cuando yo me muera, tengo ya dispuesto en mi testamento que me han de enterrar en una bodega dentro de una cuba y una uva en el paladar. A mí me gusta el pim, pim, pim, pim de la botella y el rom, rom, pom, pom. A mí me gusta el pim, pim, pim, pim de la botella y el rom, rom, pom, pom. Traídos del oriente, tan solo toman leche y suelten aguardiente. Los socios son esponjas, traídos desde el norte, se toman de un trago, un chuico de este porte. Póngale que póngale, que póngale no más. Póngale que póngale, que póngale no más. Póngale que póngale, que póngale no más. Aguardiente y vino, cerveza y coñac. Son esponjas y chupan que es un vicio, y así se doctoraron, curados vitalicios. Los socios son esponjas que beben cuarterona y pasan todo el día haciendo carambolas.